cuidando el buen vivir. Nos gusta el diálogo, cuidamos la salud. Apostamos a la construcción comunitaria, la sana convivencia y la buena comunicación. En definitiva, los derechos humanos. Preguntamos, te preguntamos, tu opinión nos importa y nos suma. Invitadas, entrevistas, vos y tus respuestas. Así hacemos Cuidando el Buen Vivir. Escúchanos, escúchate. Desde muy temprano va creciendo la marea. Imposible, aunque lo intentes, no escuchar nuestra voz. Manifiesto 2025, 8M recargado. Día Internacional de las Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersex, Queer, No Binarias, Trabajadoras. Ante el retroceso de derechos y el aumento de la violencia, nos acuerpamos. A donde estemos, en las casas, en el trabajo, en las calles, en las plazas. Porque nos falta plata y sobra violencia. Porque faltan medicamentos y sobra ajuste. Porque en general con un trabajo solo no alcanza y tenemos que hacer malabares para organizarnos. Porque faltará la moratoria, pero no palos y gases para reprimir a jubilades. Porque los salarios no aumentan y la comida, los alquileres, la luz, la nafta, sí. Porque no es fácil conseguir turnos médicos y nuestra salud se posterga. Porque cada vez vemos más vecines caminando al costado de la ruta porque no alcanza para el sarmiento. Porque los útiles escolares y un delantal parecen privilegios y ellos te dicen que bajaron la inflación. Porque cuidar niñeces o adultos mayores no es remunerado. ¿Y quiénes lo hacemos? Sí, acertaste. Y es por mandato, no por elección. Son roles que la sociedad espera que cumplamos. Por esto y más, este día nos juntamos, nos escuchamos, compartimos lo que nos pasa, lo que pasa en nuestra comunidad. Reflexionamos, bordando, cantando, recitando, actuando, bailando, marchando y compartiendo una comida a la canasta. Porque así lo hacemos, así elegimos seguir cuestionando y denunciando los mandatos sociales naturalizados que perpetúan las desigualdades. Manifestando juntos lo que pensamos, sentimos y deseamos del mundo que queremos habitar. Y nos organizamos para lograrlo. Desde el 2024 vivimos una destrucción infame de políticas públicas, con particular ensañamiento en las de derechos humanos, género y diversidad, que nos costaron tanto sacrificio conseguir y sin las cuales nos condenan a una profunda desigualdad. Por eso este 8M es una fecha para visibilizar y frenar la avanzada conservadora sobre los derechos adquiridos, repudiar los discursos violentos, discriminatorios, racistas y transhomofóbicos y proponer una agenda transformadora, con igualdad de oportunidades, mejoras laborales, distribución justa en trabajos de cuidado, cumplimiento de la cuota alimentaria, salarios que nos permitan vivir bien, financiamiento para la educación y la salud pública y la cultura, ingresos equitativos, incorporación a la salud pública y provincial y reconocimiento económico para los agentes de salud comunitaria. Sueldo con piso básico y registro de trabajadoras de casas particulares en nuestros pueblos. Que se cumpla el cupo trans y la discapacidad en municipios y comunas. La continuidad y presupuesto para políticas de Estado con perspectiva de derechos humanos, género y diversidad. Y la reincorporación de los trabajadores despedidos. Cumplimiento de la ley Micaela. Moratoria para amas de casas, para garantizar una vejez digna, una reforma judicial transfeminista que busque la verdad y repare. ¿Qué pasó con Delia, Silvia, Yamila, Brenda, Cecilia, Leo, Tehuel, Guadalupe, Loan, Lian y tantos otros a los que les arrebataron sus vidas? Que los derechos se materialicen y realmente mejoren nuestro cotidiano. Reconocimiento de la preexistencia de los pueblos originarios. Valoración de nuestras raíces, soberanía alimentaria, derecho a un presente y futuro sustentables. Sostenemos que todo fuego es político y que vaciar hospitales, universidades y espacios de memoria es cerrar. Manifiesto 2025, 8M recargado, Las Catas, Grupa Transfeminista. Buenas tardes, Buenas tardes a las compas 2025. Hola, ¿qué tal, Vero? Hola, Soli. Hola, Gra. Hola, Vero. Hola, Erika en los controles. ¿Cómo están? Qué felicidad, ¿no? Qué bueno volver a encontrarnos. Qué lindo. Bueno, aquí arrancando este Cuidando el Buen Vivir. Recordamos que después del último Cuidando el Buen Vivir, al otro día nació Margarita, la bebé de Erika. Así que bueno, acá la tenemos nuevamente en los controles. ¿Cómo están, chicas? ¿Con ese ganas? Ese es el comentario de la abuela, sí, sí, de la típica, sí, sí, abuela. No estaba, sí, en el, sí, guión. Quiero decir que eso no estaba en el guión, pero la abuela ya se salía de su casilla para... Bueno, te felicitamos, bueno, gracias. ¿La conocen? Bueno, qué sé yo. Sí, es parecida a vos, es parecida a vos. Felicitaciones a Erika, por supuesto. Anda por acá Margarita a las vueltas y empezamos el 2025 en abril, como corresponde, ¿no? Al aire. Sí, nos tomamos unos meses. Les contamos que estamos en la 104.9, esta radio querida, apostando a la comunicación comunitaria, alternativa, popular, que nos retransmite también Sierras. Todavía no está decidido el día, pero abrazamos a los compas de Radio Sierras que siempre han retransmitido nuestro Cuidando el Buen Vivir. Y saludamos, abrazamos, queremos un montón a quienes, a todas las redes que nos acompañan, a las compas de las catas, a las vecinas, a las amigas. La familia. Que siempre está ahí, ¿no? Que siempre está apoyando, apostando, dándonos su opinión. Así que bueno. Sí, el programa que hacemos entre todos, ¿no? Que es con el aporte de muchas voces y eso está muy bueno. Sí, antes de llegar a este momento de abril del primer programa, venimos dialogando con varias personas, compañeras, sobre el tema, de qué vamos a hablar, qué nos parece interesante compartir este año. Y bueno, de ahí van a ir naciendo los temas que proponemos en Cuidando el Buen Vivir. Vamos a seguir molestando. Vamos a seguir ahí. Se copan. Irrumpiendo. Que les, sí, moleste, sí, tanto. Yo creo que sí. Y bueno, apostamos a este segundo año a seguir cuidando el buen vivir. Escuchábamos a la apertura del programa el documento maravilloso que se hizo para este 8M que se leyó en la Plaza Sur de Lushava, que dice tanto, ¿no? Es un documento súper rico y que nos representa un montón. Sí, hay como una enumeración de las cosas que por las que tenemos que seguir luchando, cosas que creíamos que ya estaban fuera de discusión. Pero bueno, parece que hay que seguir remándola, hay que seguir luchando, ¿no? Por muchas leyes que ya estaban y ahora hay que volver a recordar que esas leyes están, que son válidas, que hay que tenerlas en cuenta y por las que todavía no están, pero hay que seguir remándola, ¿no? Sí, que se deben cumplir, que si antes había poco presupuesto, ahora lo vaciaron para que no se cumplan, pero bueno, ahí estamos en la calle y en todos los lugares que podemos. Para reclamarlo y hay resultados. Sí, yo pensaba película que vimos de Norita Cortiñas, que sí, no hace mucho la vimos, uh-huh, y pensaba en Norita en un momento que en esto de la votación de las leyes, el año que no salió la ley de la interrupción voluntaria del embarazo, y ella decía, y todos estábamos muy decepcionados, muy tristes, y ella decía, bueno, no se pongan mal, esto sigue, esto recién empieza, sí, yo estoy luchando por encontrar a mi hijo hace 40 años. Entonces eso fue como una cosa que decía, bueno, che, a un ver. Un impulso a seguir. Sí, sí, totalmente. Bueno, y repudiamos fuertemente, ¿no?, la violencia, el acecho, el querer corrernos, el atropello en las calles, los disparos. Y todo, sí, lo que los está ataques sucediendo a las mujeres, a la diversidad, es permanente, tiene ahí como una... Y al que lucha, a todo el que lucha y sale a la calle, en este momento es un momento represivo, ¿no? Es un momento tremendo. Y además la manipulación de la comunicación para hacernos creer que no hay inflación, que no hay pobreza, que de verdad nos faltan cosas, nos faltan derechos... Y entonces es solamente desde la unión y el encuentro real entre personas que podemos ser conscientes de eso. Y también lo bueno de la radio comunitaria es que nosotros tenemos nuestra agenda. Nadie nos impone una agenda. Porque me parece que se trata de eso, desde el gobierno nacional, el provincial también, ¿eh? Hay como una imposición de una agenda con noticias que son irreales, que no existen, y aunque tenés la prueba de la foto, de nada, ¿viste? Se instala un tema y allá van. Bueno, nosotros no. Desde la radio comunitaria y desde el encuentro entre nosotres, eso no sucede, ¿no? Porque ahí tenemos la verdad. La intentamos. Bueno, arrancamos este Cuidando con mucha alegría, porque tenemos acá en el piso a Ru, compañero que vive en Lushava, que hace mucho tiempo le estamos esperando. Así que felices. Hola, Ru. Hola, queridas. La verdad, es un extremo placer poder estar juntando nuestras voces. Por fin, después de haber estado esperando casi 2 años, que este encuentro se dé. Yo estoy muy contento, me gustó mucho este inicio. Siento que a pesar de que nos digan y nos sigan quitando espacios y que exista este asedio brutal hacia las mujeres y las disidencias, seguiremos juntes y en la calle, y estamos organizadas para seguir incomodando. Bien. Ah, ahí hay una pista, me parece, sí, ¿no? Ahí se dijo, ahí dijo algo. Ahí dijo algo. Ru va a compartir en cada programa Cuidando el Buen Vivir su columna. ¿Querés contarnos cómo se llama la columna? Bueno, chiquis, esta columna se llama Vengo a Incomodar. Elegí esta palabra de la que estoy un poquito enamorado, porque siento que la incomodidad es un gesto que posibilita alternativas ante lo establecido, ante el binarismo de género y de lo bueno y lo malo y lo sociablemente establecido, y nos permite dudar en un momento en que la duda es un potencial para la conversación. Y creo que en este programa lo más rico que va a suceder es poner y juntar estas voces para volver a esta experiencia de conversar tan rica que tenemos les humanes, para que esta voz siga vibrando por el espacio y vaya generando nuevas dudas. Aviso que es una columna recargada de contenido LGBT, porque vamos a seguir exigiendo nuestros derechos, preguntándonos dónde está Delia, dónde está Tehuel y todos nuestros desaparecidos y desaparecidas en democracia. Bien, dijimos que íbamos a presentarte, que tenías muchas habilidades. ¡Epa! Que fotógrafa, o que no sé, Vero dijo director de cine. Yo dije director de cine. Bueno. Integrante de Casa Diversa. Muy importante. De Tras la Sierra. Bien, yo ante todo, chiquis, quiero decir que soy migrante, docente. Me gusta más el lugar de trabajador de la imagen, si vamos a hablar de ese lado. Y fundamentalmente siento que migré a este territorio, como muchos otros, en búsqueda de la gestión de lo colectivo. Y en este territorio Casa Diversa viene trabajando hace más de 5 años, abordando desde un lugar de la periferia queer lo que significa ser LGBTQ+, en un territorio como este. Entonces venimos trabajando y colectivizando nuestras experiencias y gestionándonos un espacio y una voz colectiva. ¿Cómo no ibas a estar acá, no? Cuidando el Buen Vivir. Nos faltaba la voz de la diversidad, en concreto, en directo. Nosotros podemos hablar mucho, pero es muy importante para nosotras que estés acá, con tu voz, con tu compromiso, con tus ganas. Así que, bueno, felices. Bienvenido. Gracias, gracias, chiquis. Bien, arrancamos entonces. Vamos con un tema musical. Sí, en primer lugar, en este programa no decimos todavía de qué se va a tratar. No, pero la pista lo va a dar el tema musical. Soy pecadora, de Ana Prada. Soy pecadora, los santitos huyen de mi agenda. Soy mala, madre de todos los pecados, perra, perra mala. Las velas dudan si a mi altar echarle mano, o con la excusa de un soplo dejarme en la oscuridad. Las velas dudan si a mi altar echarle mano, o con la excusa de un soplidito siento dejarme en la oscuridad. Haber sabido que tu amor me dejaba de este lado, igual me hubiera animado, porque no doy marcha atrás. Los santitos huyen de mi agenda. Soy mala, dueña de todos los pecados, perra, perra mala, y ya quisiera tu Dios ser parte de mi altarcito. Que aunque parezca chiquito, de placeres sabe más. Que me digan si es acá el paraíso perdido, que de tan bien escondido nadie sabe dónde está. Haber sabido cuerdas, las sensatas, las normales, para sobrevivir en este pueblo. Puta, desobediente, imbécil, lengua larga, pecadora, traidora, mal cogida, estúpida, tonta, yegua, desviada, cochina, cerda, chancha, conchuda, ingrata, imbécil, idiota, hija de puta, histérica, mala. Soy mujer y soy la primera. Pero la verdad es que la historia oficial dice que soy yo. Eva. Cala. Primera soy yo. Pandora. En lo que llamamos historia, hubo un tiempo donde se veneró la figura de una diosa, la Gran Madre. Isis, Cibeles, Demeter, Artemis fueron algunos de sus nombres. Ocupando un lugar central en una espiritualidad politeísta, se la consideraba regente de todos los procesos vitales, la sexualidad, los animales y los infinitos ciclos de la naturaleza. El color negro simbolizaba su sabiduría inefable, el misterio de la vida y el poder de la autogeneración. La diosa vivió en el mundo espiritual de comunidades políticamente matrilineales, donde los ritos religiosos, el poder político y la propiedad se organizaban alrededor de un linaje de mujeres. Durante la Edad de Hierro, el culto politeísta a la diosa fue reemplazado progresivamente por el culto monoteísta al dios, y a partir de entonces, el color negro se asoció a la oscuridad entendida como el mal. Este desplazamiento cromático fue la marca iniciática del largo proceso donde se expulsó a las mujeres de los altares religiosos y de la vida política. En las prácticas paganas previas a este exilio, los modos de acceso a lo divino contemplaban al cuerpo de manera directa, de allí que muchos de los rituales tuviesen una fuerte dimensión sexual y sensual, mientras que las prácticas lésbicas y el transvestismo eran frecuentes y se las consideraba una parte central del culto a la diosa. Las tres religiones patriarcales, el cristianismo, el judaísmo y el islam, heredaron el mito del mal asociado a lo femenino y produjeron imágenes para una educación afectiva y política específica. Eva, Lilith, Pandora, el pecado, el desorden de los sentidos, la traición. Durante los 2000 años de cristianismo, no hubo mujeres en los cargos sacerdotales ni habilitadas para interpretar textos sagrados. Bueno, qué fuerte, ¿no? Arrancando este Buen Vivir con todo. En la locución de Erika, un texto del libro Brujas, que nos habla de tres personalidades femeninas históricas. ¿Habrán sido reales? ¿Son mitos? Son mitos, pero bueno. Son trascendidos, ¿no? Como, yo siento como que son trascendidos, cosas que van pasando, ¿no? De generación en generación. Yo, para mí, son fundantes las definiciones de estas mujeres, como que empieza algo a partir de eso, ¿no? Esta del politeísmo, el monoteísmo. Bueno, ahí hay algo que se empieza a mover, ¿no? Y primero escuchábamos un audio de Las Trágicas, que lo extrajimos de la obra de teatro de Las Trágicas, que estuvo aquí en Lullaba, no, en Travesía. En Lullaba, en la Biblia Lullaba, de Lullaba. En la Biblia de Lullaba. Nos impactó, nos emocionó, fue muy bueno. ¿Y por qué traemos a estas mujeres? ¿Cuál es el tema de hoy? Hoy vamos a hablar de... De brujas. De brujas, brujas. Sí, sí. Un tema que sentimos que hace que el mundo es como es. El tema de la casa de brujas, del corrimiento de la bruja, tiene que ver a cómo estamos hoy en día, ¿no? Porque hemos hablado muchas veces, las hogueras, la casa de brujas, pero nunca se profundiza y se tiene en cuenta lo que significó y la cantidad de siglos y siglos atrapando mujeres, vamos a decir nosotras, nombradas como brujas. Y eso nos pensamos que es fundante en la historia, claro, en nuestras vidas. Tomamos el tema de brujas, pero ahí empezamos a ir un poquito más atrás y ahí nos encontramos con Eva, con Lilith, con Pandora. ¿Qué tienen en común estas tres figuras? Y casi todo lo que se dijo al principio. Se definen como pecadoras, oscuras. Desobedientes, quizás. Desobedientes, sí. Que no sí. siguen los parámetros. ¿Y por qué tienen que obedecer? ¿Son menores? No, son... bueno, pero son mujeres. A ver, ¿qué pasa ahí? Bueno. Que estas mujeres tienen que obedecer. ¿Qué pasa desde aquel momento que, bueno, desobedecen y entonces son las dueñas de todos los pecados, de todo lo mal que viene el mundo, la humanidad? Cuando desobedecemos. ¿Y nosotras somos tenemos que obedecer también? Y a veces se nos meten en esos lugares, ¿no? De ser las obedientes. Creo que la casa de brujas tiene que ver con correr toda la sensibilidad, la intuición, la previsión o la forma de ser. Ahí habla de la, en un momento, de la sensualidad, ¿no? Cuando Eri, la sensualidad, la diversidad, había cosas que molestaban, que hacían que los lugares de poder se trastabillen un poco, ¿no? Sean tocados. La bruja en general es una personalidad con características de sabidurías, de curar, de manejarse con los suyos, acompañar a otras, acompañar a otras desde los nacimientos, los partos o el aborto también. Entonces, bueno, esto de tener que ver con los nacimientos tuvo que ver, o sea, esto de pasar del feudalismo al capitalismo, donde las mujeres se tienen que convertir en máquinas reproductoras, ¿no? Seguro, en el feudalismo eran desobedientes y quizás estaba la hoguera y estaba esto de la disciplina hacia la mujer, que era tratada como una menor de edad en muchas culturas. Y con la llegada del capitalismo se institucionaliza, digamos, claro, eso, ¿no? En el matrimonio, en la educación, en la fábrica. La mujer puertas adentro, en el hogar, y el hombre es el que salía a trabajar, digamos. Bueno, eso era como el orden no que se le daba. Y de alguna manera, este lugar de la mujer fue lo que sostuvo el capitalismo y lo que sostiene el capitalismo. Uh-huh. El hecho de que las tareas de cuidado y la solución estén solucionadas, perdón la redundancia, pero por alguna, ¿no? Uh-huh. Encima que no cobra y que está dispuesta a cuidar a rajatabla, hace que este sistema pueda seguir como está, ¿no? Sí, ese tipo de participación de la mujer en el capitalismo, puertas adentro, en el espacio privado, tiene más que ver con el capitalismo de la segunda parte del siglo XX. Previamente, por el 1800, principios del siglo XX, la mujer también era una obrera que estaba en fábricas. De hecho, por eso conmemoramos el 8 de marzo el Día de la Mujer Trabajadora, porque a obreras en una fábrica que estaban haciendo una huelga se incendió y perdieron sus vidas ahí, se las asesinó. Entonces también eso, como se nos transmite, porque nuestras abuelas o nuestras madres estuvieron en esa instancia de la privacidad y del trabajo, que de verdad es un trabajo muy valioso, pero que está dentro del hogar, de que las mujeres no hemos sido trabajadoras fuera de la casa. Y la mayoría de la historia sí, fue así también. Sí, eso también, la mujer que sale del hogar también genera, al tener un ingreso propio, que eso tiene que ver más también en estos tiempos, se genera como una tensión con el varón, ¿no? Porque tampoco no hay tantas fuentes de trabajo, entonces se genera ahí una tensión con el varón en esto de disputar también puestos de trabajo. Y esta autonomía que logra la mujer teniendo su dinero. Sí, yo pienso en esto, ¿no? La gran cantidad de tarea que hace la mujer y que no es paga, y que de alguna manera ayuda a que el patrón pueda pagar poco al hombre que trabaja, porque total, hay una parte que no se tiene en cuenta. Lo que son las tareas de cuidado dentro de una casa es como que no existen. ¿Quién las hace? ¿Magia? No sé. Sí, por acción espontánea sucede. Claro, pero hay un montón de tarea para que ese hombre salga a laburar, y después la mujer sale y hace el doble tarea. Pero bueno, sigue sosteniendo esta productividad del capitalismo, esta producción de ese dueño, se sigue enriqueciendo a costas de un montón de tareas de laburo. Sí. Pero volvamos un poquito a las características de Pandora, de Lilith, de Eva. ¿Vos tenés algo ahí para decir? Sí, yo puedo contarles algo de Eva, por ejemplo. Dale. Y según las religiones abrahámicas, es el segundo ser humano que Dios crea, creada y tomada de la costilla de Adán. O sea, ya empezamos por ahí, o sea, ya la toman de la costilla de Adán. Un pedacito, de donde no se ve, ya ahí empieza, ¿no? Bueno, la cosa es que ellos están en el paraíso, Dios le advierte a Adán que no debe tocar el árbol de la fruta prohibida, y Eva es seducida por una serpiente, no solo que toma la fruta, sino que le convida a Adán. Error terrible. ¿Te imaginas que a partir de ahí se convierte en la dueña de todos los males de la humanidad? Porque maléfica. Sí. Aparte que los sacan del paraíso, en un momento la Biblia dice: y aumentaré tus dolores cuando tengas hijos, y con dolor darás a luz, pero tu deseo te llevará a tu marido y él tendrá autoridad sobre ti. No sé si les quedó claro. Redondito. Bueno, de eso veo como caras de horror a mi alrededor, veo como caras así. Y encima como... todo esto está escrito, ¿no? Porque yo estuve ahí investigando un poco. Sí, la Biblia. Y todo lo bueno que tuvo la imprenta y todo lo malo que tuvo la imprenta, porque hizo que eso se transmita de generación en generación como palabra sagrada. Claro. Y es tremendo, porque uno dice, ¿por qué los mitos? ¿Por qué seguimos replicando? Bueno, de las abuelas a la hija, qué sé yo. Pero esto ya está escrito y ya petrificó el estar en el mundo, ¿no? La ponemos a nuestra vecina querida Naná, que nos cuenta un poco sobre Lilith. Por favor. Bueno, Lilith, lo que es la carta astral, representa nuestra energía más rebelde, una energía irreprimida, también es una energía de autenticidad. Cuando logramos desconectar esa sensación tabú que tenemos en ese ámbito o con ese signo, la casa en la que caiga o el signo en lo que cae, en el que cae, cuando logramos liberar y hacernos cargo de esa energía, podemos sentirnos seres como libres y auténticos. Desde lo que es la historia, Lilith es la primera mujer antes que Eva, y en realidad hay como dos versiones de esto, donde por un lado ella la crean, y la crean con un fin y un propósito al que ella no quiso acceder, entonces la echan del paraíso, buscan a Eva, que era un poco más sumisa, más adaptable, y al echarla del paraíso se vuelve un ser como muy oscuro y demoníaco. Y la otra versión, que esta debe ser la que contó ella, en realidad no se quiere adaptar y amoldar. Es como que es la primera mujer también, no solo la primera mujer, sino la primer antisistema y antipatriarcal, donde no quiere adaptarse y prefiere renunciar al paraíso y quedarse con sus libertades y derechos. Por lo cual, eso es como que ahí, de ahí puede venir lo de parecer un ser demoníaco y oscuro, porque creo que realmente la libertad o esto que tienen las brujas de ser personas que vuelan, que son libres, es lo que se les tiene tanto miedo o se les ataca, ¿no? A lo que no entra en nuestra mente estructurada, por lo general es a lo que le tenemos miedo y a lo que solemos atacar. Entonces, bueno, desde la mirada ahí de su libertad y de ir atrás de lo que pensaba y quería ella y de sus derechos, se puede ver como un ser bastante que asuste, bastante demoníaco para quienes no aprecian la libertad. Lilith en su aspecto era una mujer así como muy fuerte, muy, muy sensual, muy seductora. Desde la mitología después fueron describiendo diferentes cosas de ella, como bueno, que era un ser alado, sus ojos eran violetas, el iris del ojo era así como violeta, que tenía como dos protuberancias en lo que era la frente, que después se dijeron que eran cuernos. O sea, como que depende desde qué ángulo la hayan visto, como que cada vez la describían como más monstruosa. El tema de las alas tenía que ver con también con que podía moverse entre el mundo terrenal y el espiritual, pero bueno, ya su sensualidad marcaba para lo que era en ese momento como algo que como ya mal visto, ¿no? Lo seductora y eso, y lo libre sobre todo, ¿no? Su libertad sobre todo. Por eso, desde lo que es la astrología, tiene que ver mucho con lo tabú que tiene cada persona. Su Lilith es su punto tabú, lo que quiere esconder, las partes oscuras que percibe la misma persona en sí misma, ¿no? Como algo oscuro. Depende de con qué parámetros de moral se haya criado también esa persona, ¿no? En su Lilith. Bien, ahí las características de Lili. Podríamos decir que son las propias características de una bruja, ¿no? Brujas definiendo a brujas, ¿eh? Sí, ahí Naná decía que por lo que se la penaba y se la perseguía era por ir detrás de sus derechos y de sus deseos a Lili, ¿no? Por considerar que eran valiosos y eran razón suficiente para decidir sobre su vida. En la Biblia se la nombra como la primera bruja, Lili. Así la define la Biblia. y como conquistada por el diablo, una cosa así. Sí, sí, siempre relacionada. ¿Qué tiene que ver esto, no? Es que por ahí tenía un deseo, la sensualidad, o querer ser libre con su cuerpo, entonces castigada, reprimida, corrida. Censurada, perseguida. Y a partir de ahí, a lo largo de los años, se han perseguido millones de mujeres por esta intuición, por esta sensualidad, por este atractivo. Por ser mal ejemplo. Por la sabiduría misma que pueden tener. Porque también, perdón, pero esta el asesinato, la quema de brujas, y eso es como es algo aleccionador. Claro, o sea, bueno, si claro. Ella, que la ven todas o todes, hace esto, va a pagar y entonces le enseña a los demás a quedarse en el molde. Sí, sí, para que tengan miedo también, ¿no? Sí. También ahí hablábamos de Pandora y yo digo, ¿cómo se resalta esto oscuro, maléfico, entre comillas? Porque, por ejemplo, a Pandora, sé que es un mito griego y que fue hecha por el dios Zeus, ella es responsable de abrir una caja que fue dada por los dioses y que contenía todos los males y desgracias de la humanidad. O sea, ahí termina generalmente el mito. Pero siempre hay una frase más que cuenta que dentro de la caja está la esperanza. Y ella cierra, antes de cerrar la caja, sale la esperanza. Pero no, el mito termina donde salen todos los males de la humanidad. Y nadie nombra la esperanza, por ejemplo. O sea, siempre resaltando lo oscuro, lo maléfico, y no la belleza o lo esperanzador, ¿no es cierto? Porque lo de Pandora siempre es lo que abre la caja de los males del mundo. Bueno, claro. También estaba la esperanza ahí. Sí, estuvimos leyendo para hacer este programa, este libro Brujas, de Mona Cholet, y en un momento, bueno, va relatando la cantidad de muerte, asesinato, la guillotina, ¿no? ¿Por qué uno dice la hoguera, las brujas? Parece que es un cuentito de hadas, ¿viste? Como que algo que... Pero realmente, concretamente, hubo muchas mujeres guillotinadas y que había toda una sociedad que avalaba esto. En un relato acá, el libro dice, no me acuerdo bien quién era, un príncipe, un señor con poder, qué sé yo. La mujer es perseguida por unos borrachines, la acosan, la quieren violar. Y ella les ofrece dinero, como que era la mujer de un poderoso, entonces les ofrece dinero para que no la violen. Uh-huh. Y zafa, ¿no? De esa situación. El marido, cuando se entera, porque la que era señalada bruja o la que alguien dijo, ¿no? Capaz que este hombre no le calzaba mucho esta mujer que tenía, qué sé yo, era señalada bruja. Y la manda a guillotinar como provocadora de estos borrachos. ¿Cómo se sacaban mujeres de encima, ¿no? ¿Con qué autoridad mandaban a matar y hacían desaparecer cantidad de mujeres? Porque se le cantaba a este tipo, a este rey o a este personaje con autoridad, con poder. Entonces había que estar con cuidado de que nadie te señale como bruja. Porque lo que hacían era señalarlas como bruja y eso ya era autoridad suficiente para que las guillotinen. Aparte que se puede hacer una relación con la actualidad, ¿no? Esto de que se señala a una mujer por cómo va vestida o por dónde circula o a qué hora del día. Y entonces la culpa se da vuelta y siempre termina siendo la de esta mujer que provocó tal situación. Bueno, es como que me parece que se sigue repitiendo esa historia, ¿no? Con otros protagonistas, pero la misma. Sí, nosotras seguro. Pensamos que de alguna manera, por estas características que nombra de las brujas, todes, somos un poco brujas, o somos brujas, y lo que se mató fue a las mujeres. A las mujeres y a las diversidades. Acá el libro, voy a leer un pedacito, dice... En nuestros días el Estado ya no organiza esas ejecuciones públicas de brujas, pero la pena de muerte para las mujeres que quieren ser libres sigue siendo aún en el interior, en el ámbito privado, ¿no? Como que hoy día cuando asesinan a una mujer cada 24 horas, 30 horas, también es una manera de aniquilar mujeres. En el día de hoy, ¿no? Nos parece increíble, nos parece mentira. Hablamos de las hogueras del año del Pepe, pero hoy día se siguen teniendo poder algunos sobre las mujeres. Y eso nos preocupa. Eso, precisamente por esa presunta desobediencia, ¿verdad? ¿No? Claro. Yamila Cuello sí. Fue víctima de femicidio, salió la pena de 20 años para su femicida. Había sido víctima de trata, había sido secuestrada, violentada. ¿Por desobediente, será? Esa excusa que afortunadamente no es legal. Claro. Por aunque eso, cuesta que la ley se cumpla, no es legal. Por eso son aleccionadores estos crímenes. Eso es también, ¿no? Como domesticarte. Y la como casa que... de bruja no terminó, entonces. No, no, no. No. Es como es fuerte. Nos gusta traer esta realidad, este mito, esto que parece que ay, que es tan lejos. Ay, sí, cuántas brujas, ¿no? A mí me dicen bruja, vos te dicen bruja. ¿Por qué te dicen? Porque ay, porque predecís algo, qué sé yo. Pero hay un trasfondo. Se privatizó con el capitalismo. Sí, se privatizó. Me gustaría agregar algo sobre Mona Cholet, que hemos citado su libro. Ella es nacida en Suiza, es una de las periodistas más agudas en la actualidad de Francia, es ensayista y jefa de edición de Le Monde Diplomatique. Nada, me gustó. Genial. Gracias, Vero. Agradecemos un montón a Naná, nuestra astróloga de cabecera, nuestra compañera que siempre está atenta y respondiendo a nuestras preguntas. Vamos a un tema musical, sí. Así vamos a continuar con este vamos programa. A escuchar a una bruja muy querida, Liliana Felipe, con su tema Mala. ¿Por qué no me quieres? Mala, ¿por qué no me tocas? Mala, ¿por qué tienes boca? Mala, cuando te conviene. Mala, como la mentira, el mal aliento y el estreñimiento, mala como la censura, como rata pelona en la basura. Mala como la miseria, como foto de licencia. Mala como firma de Santana, como pegarle a la nana. Cuidando el buen vivir. Ayúdanos a pensar. Suma tu voz. Dialoguemos para construir empatía en comunidad. ¿Alguna vez te dijeron bruja? No. ¿No? ¿No? No. ¿Y qué te resuena cuando escuchás brujas y decirle bruja a alguien? Mala, loca y todas esas cosas. No he escuchado que me dijeron a mí, pero sí, normalmente a mujeres que son amas de casa y están en su casa y viene el marido y le dice como andas bruja y es como... Pero si vamos al pueblo, me decís bruja y estamos en un pueblo y acá puedes esperar lo que sea. Viste, hay un dicho muy común que decía mi abuelo que las hay. Che, ¿y te parece diferente, depende quién lo diga, el significado que tiene? Por ejemplo, si te lo dice el marido, una vecina, tu mamá, una amiga. Sí, seguramente sí. Si lo dice el marido, no creo que lo diga de buena banda, más como... La típica de decirle a la mujer que está loca. Y capaz que sí, te lo dice, no sé, tu mamá o tu hermano y te dice, che, vos sos una bruja, en el sentido de decir, te dije que iba a pasar tal cosa, como alabándolo también, puede ser. Claro. Si también lo tomamos desde esa perspectiva, ¿no? Desde la sabiduría, ¿no? De una bruja. Gracias. No le podría ver el lado negativo. Volamos, tenemos transporte. Sabemos hacer brebajes. Nos gusta el baile y la joda, somos serviciales, curamos a la gente, así que no le encuentro el lado negativo a la palabra bruja. Y sobre todo nos cuidamos entre nosotras. Bueno, bruja está muy bien connotado. En principio, mis hijas me dicen bruja, vinculando a bruja adivina, porque en general digo cosas que van a pasar, sobre todo las buenas, y digo, haceme caso, yo soy bruja, quédate tranquila que soy bruja, y así terminan pasando. Entonces dicen ellas, mami es bruja, pero como un elogio, como que fuese alguien que no solo presagia lo bueno, sino que además lo puede producir. Bueno, eso es una fantasía que tienen. Y después entre muchos grupos de amigas, cuando nos juntamos es Noche de Brujas, pero pensando en eso de que... somos las brujas que no pudieron quemar, ¿viste? Eso, que somos las brujas que no han podido quemar. Entonces, la noche de brujas es la noche de las chicas solidarias, piolas, amigas, amorosas. Siempre está connotado a eso. Después, no recuerdo que me hayan dicho nunca bruja en el mal sentido, ¿no? Con una connotación negativa. Escuchábamos testimonios de algunas vecinas, amigas, que nos contaban cómo se sienten cuando les dicen brujas. Y lo tomaban bastante bien, ¿no? Sí, sí, eso a mí me... En general, sentí como una connotación positiva. Salvo la primera, que decía, si te lo dice el marido, no es lo mismo que si te lo dice otra persona. A todas nos dijeron brujas en algún momento, ¿no? Yo todas las personas que le pregunté, dice sí, me decían brujita porque era alternativo a lo esperado, ¿no? Como que era traviesa, me subía a los árboles, ¿verdad? Bruja. O por ahí por adelantarte a algo, como prever algo. Dice, vos sos bruja. Sí. Sí, yo creo que la intuición, la percepción, esas cosas. Pero fíjate que hay uno de los audios que también lo relaciona con la loca. O sea, sí. Eso de percibir, o que tengo esta intuición, sos loca, Y no, me parece que hay que como revalorizarlo, por lo menos en mi generación, el tema este de la intuición estaba en duda. Si vos no tenías un argumento real, los conocimientos, qué sé yo, cómo comprobar eso, es como que estabas loca o sos una bruja. La ciencia, ¿se acuerdan Tuzán en la televisión? Sí, cuando sí, yo era chica. Era como la magia en televisión y era como, era un hombre, sí, por supuesto, el que podía hacer eso y hacía cosas increíbles. Cuando éramos chicas, sí. Bueno, sí, esa a mí me preocupa esa relación de la intuitiva, la perceptiva, eso, estabas loca. O sea, sí. Era como que estaba, el tema bruja ahí no estaba bueno. Pero me parece que queda en nosotros esto de volver a retomar esas palabras y resignificarlas, ¿no? También se le decía a las curanderas, en este contexto de que todo tenía que ser científicamente respaldado, cuando estabas empachada y te llevaban a curar el empacho a una curandera, es como que no se sepa. Te llevaban medio a la hora de la siesta, sí, que no se vea. ¿sí? O en un momento personal, no, a mí me mandó el pediatra. No me digas, el pediatra te mandó a curar la culebrilla, por ejemplo, ¿sí? Claro. ¿Sí? Bueno, eso empieza a pasar también, que los pediatras empezaron a mandar a que curen el empacho, que curen la culebrilla. Bueno, esto de también de dar, hay algunos médicos que le dan lugar a todo esto, sí, ¿no es cierto? Sí, un montón. Tal cual. ¿Tenemos más audios? A ver qué dicen. No, más de una vez me han dicho bruja. Por el tema de que les he dicho que va a pasar tal cosa, algún acontecimiento que va a pasar y pasa, termina pasando como yo lo dije. Entonces, más de una vez me han dicho, sos bruja. Lo intuiste, cosas así, ¿viste? Por eso lo hace. No, por eso me lo han dicho, nunca de mala manera, sino que esa intuición que uno tiene, pasa que nos adelantamos a algo que sabemos que, no sé, tenemos ese instinto de como que adivinamos qué es lo que va a pasar, y bueno, y lo decimos y termina siendo como uno lo dijo, y por eso te dicen bruja, pero no de mala onda ni nada, sino que solamente porque pasó así. Mira, será tanto que tengo asimilada la palabra en mi vida y en mi familia que si me lo dicen de forma agresiva, en el momento la otra persona lo toma como una delirada, porque yo lo tomo siempre bien. Para mí es un halago sentirme bruja, autopercibirme bruja y que mis hijas a futuro puedan tener esa percepción que tiene la bruja. ¿Alguna vez me dijeron bruja? Sí, varias veces. Creo que por suerte me lo han dicho muchas veces más desde una connotación para mí positiva que desde una connotación maléfica. Sin embargo, debo admitir que muchas veces yo la he utilizado para enojar a alguien, en este caso a mi mamá, llamándola de bruja, desde un lugar de la bruja malvada. La persona mala, la que hace el mal. Hoy en día me doy cuenta que sí, que mi mamá sí era bruja, porque a medida que voy entrando en el universo de la brujería, los hechizos, los conjuros, estudiando un poco desde estas nuevas versiones más difundidas, me doy cuenta de que ella las hacía y yo no me estaba dando cuenta de que eran pequeños conjuros, pequeños hechizos, para la abundancia, para la buena suerte, para protección de las malas energías. Pero bueno, a medida que fui creciendo, entendí que esa palabra puede tener una connotación para mí positiva. Y de hecho, cuando hoy en día la escucho, principalmente desde las amigas, me siento bien con ese rol. No así cuando a veces la escucho desde la boca de algún masculino, que muchas veces la utiliza desde este lugar más bien despectivo. Entiendo que muchas de las veces que me han dicho bruja ha sido en este lugar desde la persona que tiene clarividencia, que puede ver más allá de lo aparente y que a veces puede decretar o avisar situaciones que quizás los demás no están pudiendo o no quieren ver. Pienso que me lo dicen desde este lugar en donde muchas veces mi percepción o mi intuición me lleva a descifrar situaciones y personas que claramente no se muestran muchas veces tal cual son o esconden algo, o situaciones que terminan de definirse de tener un desenlace que quizás no era previsto para otras personas, sin embargo, yo muchas veces lo puedo ver y anunciar. Ahí es cuando me dicen, sos bruja, ¿eh? Y obviamente que también desde el momento en que empecé a trabajar con la astrología, inevitablemente la astrología te lleva a que otros piensen que también haces tarot. Entonces tarot, astrología, brujería y demás. Entonces hoy en día sí, me siento cómoda con la connotación de la palabra e incluso siento que a medida de que he ido incursionando en este universo hay muchísimo más por investigar, muchísimo más por conocer y por respetar a la ancestralidad de lo que significa esta palabra en la historia de la mujer y que en realidad mientras más me sumerjo en este universo de la brujería, más empoderada me siento y con más respeto vivo hacia las energías de mi entorno también. Seguíamos escuchando sobre esto de que nos denominen brujas en la voz de Silvia, de Karina, de Melanie Dyer, que es astróloga y nos contaba más desde su lugar íntimo, personal, cómo se sentía, cómo se siente cuando le dicen bruja. Si tienen ganas de conocer el trabajo de Mel, pueden ingresar en Instagram a mi-astróloga. Bien, y vemos como una coincidencia, ¿no? En varias de las respuestas, como que tiene una connotación positiva hoy. Pero esto no quiere decir que siempre haya sido así. Creo que tiene que ver con la lucha feminista, con el reconocer el valor de la mujer, de la bruja, de la intuición, de la fortaleza, del ser diferente, de marcar la diferencia, y que antes estaba mal visto y criticado, y la bruja estaba en la casa, y me voy a casa porque me está esperando la bruja. La bruja estaba desaliñada, la bruja sí. No estaba despeinada, mal arreglada, supuestamente era así, ¿no? Como... Claro. Y con sí. La revalorización también del lugar de las brujas, en el buen sentido, en el espacio público, viene la revalorización de estos saberes ancestrales, antes ocultos, que tienen que ver con una sabiduría que va más allá de la ciencia patriarcal, de la ciencia positivista, y que tiene que ver con los rituales que mencionaba, por ejemplo, Mel, que muchos, la religión, los absorbió y los camufló para su bueno, antojo, para su, los dio vuelta para su sí, comodidad. Para generar obediencia, como venimos hablando. Claro. Y que y hoy poder, en día, y poder sobre otras personas, ¿no? Seguro, sí, y hoy en día la fitoterapia, la astrología, el tarot, la medicina homeopática, todos esos saberes están siendo revalorizados también. Y también que tienen miedo, se tiene miedo, ¿no? Ahí nos salía la cancioncita, nos tienen miedo porque no tenemos miedo. No, y qué peligrosos que son los aquelarres. Yo para mí creo que esos son los más peligrosos, las juntadas de brujas, ahí es donde hay mucha potencia, ¿eh? Así que bueno... Sí, ahí está el miedo. Sí, ahí está el miedo. Por eso muchas veces viste que hay mujeres que se quedan como aisladas, por ahí tienen un compa medio jodido. Y las mujeres se van aislando porque no hay nada más peligroso que no te juntes con las brujas, claro. Sí, nos quedaron audios afuera, agradecemos un montón a todas las que han participado, pero bueno, son muchos, son largos, se nos va también el programa en esto del entusiasmo de contar. Y eso que lo hicimos de una hora y media, ¿eh? Guarda. Sí, lo extendemos, pero nos sigue quedando corto. Vamos a escuchar a Rara. A Dafne Usorach, vamos a escuchar con su tema Rara. Feminista, mal vestida, maris, macho descuidada, pseudo hippie, pobre chica incomprendida, despeinada, desprolija, antimoda, descuajeringada. Cuando camino por la calle, sin maquillaje ni taquito, todos me miran de reojo, como si fuera un bichito raro. Carrera revirada, porque vivo de lo que amo y canto lo que quiero. Me dicen no pensás en tu vejez, búscate un trabajo serio y no es lo raro. Y movedizo. Rara loca, rea revirada, comunista, tijereta, dispeto, pan, bohemia descarada, zurdita, quilombera, contrera, renegada. Porque no sigo la manada y hago lo que siento. Me dicen no seas contracorriente, no va a estar toda la gente equivocada. Y no me escondo ni me niego. Me dicen en la hoguera vas a arder, si rezas vas a poder venir al cielo. Rana loca, rea revirada. Rana loca, rea revirada. Rana loca, rea revirada. Rana loca, rea revirada. Vera Contrera renegada, rara loca rea revirada, feminista mal vestida, marimacho mal cuidada, pseudo hippie pobre chica, rara loca rea revirada, solista en mi moda, descuartizada, rara loca rea revirada, rara loca rea revirada. Bueno, teníamos a Rafael con su canción Escándalo. Si alguien necesita inspiración para mariconarse, puede ver este show en vivo. Los movimientos pélvicos son inspiradores. Estamos en este programa que a mí me dejó pensando muchas cosas. Me autopercibo Lilith y reclamo mi derecho a ser un monstruo. Qué ganas de verla, ¿no? A Lilith. ¿Verla en persona? Sí. ¿No le da ganas, chicas? ¿No existirá? ¿A vos no te parece que existe alguna persona hoy en día que la encarna? Sí, sin duda. Seguro. Habemos muchas que la queremos encarnar. Bueno, estamos comenzando la columna de Ru. Vengo a incomodar. Y Rafael vino a romper el hielo un poco, así, a desarmar la estructura. Sí, a traernos... creo que también eso, las disidencias tenemos... estas ganas de fiesta y de alegría, y esta cortinita viene a traernos esto. Esta columna se llama Vengo a incomodar porque justamente siento que algunos feminismos venimos a incomodar al sistema, así como las disidencias también reclamamos este lugar de incomodidad que nos permite inventarnos. Ha tenido un mosquito en el cachete, sí. Que nos permite reinventarnos otros modos y otras maneras de pensar lo colectivo. Entonces, por eso era este nombrecito de la columna y también porque en la primera reunión de producción nos preguntábamos, ¿y cómo nombramos a Ru? No solo a incomodar, a cambiar la cuestión de lo colectivo, sino también lo de lo personal. Porque esto tuvo que ver con lo interpersonal, preguntarnos, ¿cómo te llamamos? Bueno, entiendo también que es incómodo y complejo, y justamente por eso lo traía ahora, porque yo soy una persona de género fluido, elijo el pronombre masculino, pero ¿cómo? Elige el pronombre masculino y se pinta los labios. Sí, me está pasando eso. Durante las experiencias de mi vida fui socializada como una niña. Luego, por suerte, creo que eso, en mi casa me dieron la posibilidad de poder experimentar cosas. Luego fue una ferviente lesbiana. Luego en un momento quise tener un hijo al que le mando saludos, se llama Selva. Y luego me pasaron otras cosas. Consideramos desde las disidencias que hay una experiencia en el cuerpo que también va cambiando y que esta experiencia es fluctuante. Y que toda, toda identidad que mengúe la posibilidad de deseo y de desarrollo es algo que castra y que no permite ser. Entonces, desde ese lugar nos permitimos esta experimentación. Bien, Ru, te hablamos entonces con pronombre masculino para dirigirnos a vos. Y esto que es fluctuante, como decías, desde las disidencias lo consideramos así, ¿es siempre así o hay personas que integran, no sé cómo, discúlpame que estamos aprendiendo a mencionar, a nombrar, que integran este colectivo o que definen de una manera su identidad de género de una vez y para siempre, no sé? Sí, me parece que nombrar la fluctuación habilita una historicidad de cada experiencia en el tiempo, más siento que tengo compañeres, compañeras y compañeros que se reafirman en una orientación de género y eligen habitar un pronombre fijo por un tiempo. Uh-huh. Es una situación que a mí no me pasa y que siento que es una experiencia personal mía. Ahora con mis invitades, que quiero decir también que uno invita un maricón y salen tres. Estamos ocupando el piso de la radio con una alegría enorme. Seguramente ellas tendrán algo que decir al respecto. Buenísimo. Bueno, bienvenido a Cuidando el Buen Vivir. En la segunda temporada nos enriquecemos. Y querías compartirnos también un sí. texto de Pedro Lemebel. Sí, lo que pasó fue que tuvimos una reunión de producción, pero yo la transgredí, me porté mal, porque se me ocurrió muy importante traernos, proponerles a ustedes y a nuestra audiencia la construcción colectiva de un altar blasfemo de la mariconada de Abya Yala. Esto porque siento que es importante nombrar a las locas, las lesbianas, las putas, las brujas, los gays, los maricas que estuvieron antes de nosotros, porque si no es como si hubiéramos aparecido de repente y no es así. Hay un legado y una historicidad que llevamos en nuestros cuerpos. Entonces elegí hablar de la gran loca del territorio que ahora es llamado Chile, la gran loca Pedro Lemebel. No la voy a presentar porque la pueden googlear, pero creo que este texto resume perfectamente quién es parte de una entrevista. Y el entrevistador le dice: usted está por la defensa de las minorías. ¿Esas minorías tienen cabida en el panorama cultural de hoy? Y ahí Pedro dice: para hablar de minorías hay que entender que no se refiere a una suma matemática, sino a un asunto con el poder. Así, las mujeres, los homosexuales, las lesbianas, los jóvenes, los viejos o los pueblos originarios son minorías, aunque sean una multitud frente a un solo hombre armado. Pero yo no hablo por ellos. Las minorías tienen que hablar por sí mismas. Yo solo ejecuto en la escritura una suerte de ventriloquía amorosa que niega el yo, produciendo un vacío deslenguado en mil hablas. Este sistema exhibe a veces a las minorías en el marco cristiano de la piedad, como para decir desde la superioridad hetero blanca occidental que es bueno que aparezcan estas escorias para decir somos tolerantes, es políticamente correcto. Bueno, entonces quería hacer el primer anuncio de esta columna, que es un taller que se va a dar el 9 de abril en el espacio Amigos de Merlo, y están mis amigues en el piso de la radio para contarnos un poquito sobre este taller en deconstrucción. Está Kimil y Anto, que ahora nos pueden contar un poquito más de qué va este taller. Bueno, hola a todos, gracias por el espacio en la radio, por este programa, a mi amigo Ru por la invitación. Excelente el nombre de la columna, amigo, vengo a incomodar algo que sabemos hacer las disidencias, no sé si porque queremos, porque es una herramienta que nada, dar vuelta a la incomodidad, ¿no? Ante tanta incomodidad supimos dar la vuelta. Mi nombre es Kimil, vivo en Tras la Sierra ya hace varios años, soy un chabón trans. Y bueno, estamos haciendo este taller con mi amiga Anto desde el año pasado, y ahora vamos a hacer esta edición en Merlo. Es un taller sobre sexualidad, géneros, para repensarnos en las prácticas cotidianas. Bien, había algo muy importante para mí que está bueno nombrar, que ustedes en el flyer del taller hablaban de que este taller está dirigido a toda persona que busque interpelar prácticas cotidianas para transformar la realidad colectiva. Y creo que acá es lo más interesante del taller, es eso, que cada quien pueda permitirse buscar en lo cotidiano qué es lo que puede transformar, repensar, para poder también repensar lo colectivo. Sí. Hola, Rubo, acá Anto. Sí, pensamos un poco el taller, que bueno, tiene mucho que ver también con esta columna que vos estás haciendo. Es un espacio donde es una invitación a incomodarnos, a repensar justamente las prácticas cotidianas que vivenciamos en nuestras experiencias, y ver qué de eso puede surgir, digamos, algo diferente. Estoy lejos del micrófono. Ahora estás más cerca. Es la primera que estoy en una radio. No. O sea. Bien, qué lindo. Entonces, un poco de eso se trata. Es un espacio donde hay que ponerle lo propio, ¿no? Como en general lo que hacemos es a partir de actividades disparadoras que tienen que ver con digamos, a través de filósofos, ¿no? Que es una herramienta que utilizamos, la filosofía. A través de actividades disparadoras llevamos como a repensar las prácticas cotidianas de cada persona. Digamos, vamos contando como las experiencias. Y bueno, a partir de ahí intentar romper con lo que ya viene, digamos, construido el sistema, ¿no? Justamente. Bien. ¿Y a qué filósofos o filósofas vamos a estar poniendo en diálogo en el taller? El primer encuentro, yo soy, me considero fanático de Michel Foucault. Y tiene un libro que es La Historia de la Sexualidad. Entonces tomamos a Foucault para llevarnos a esa genealogía que él fue armando, justamente para entender la sexualidad como un dispositivo que nos normaliza y nos condiciona la vida, ¿no? Porque partimos de entender que no es natural. El género no es natural, cómo nos vestimos no es natural, las prácticas que tenemos por el género que creemos que tenemos. Entonces, a raíz de entender que la sexualidad es algo construido socialmente, podemos debatir cada uno que, ¿no?, cómo juega con eso. Claro, sí, para mí es interesante también repensar qué es lo natural, y siento que Foucault lo interpela de una manera muy interesante, y siento que es uno de los filósofos contemporáneos que es accesible, o sea, que uno lo puede tomar, leer, agarrar y pasárselo por el cuerpo, y creo que eso, en términos de accesibilidad al lenguaje y al permitirse dudar sobre, por ejemplo, ¿por qué yo tengo género fluido? Vos sos un chabón trans, ¿y vos por qué sos heterosexual? ¿Desde qué momento lo sos? Entonces creo que esta pauta de lo cotidiano hace que se pongan en diálogo muchas experiencias, que sin duda es conmovedor. Me imagino que hay personas en el taller que se sienten interpeladas desde muchos ángulos, porque creo que lamentablemente todavía no tenemos espacios para hacernos estas preguntas. Sí, exactamente. No tenemos espacio. Ahí voy bien. No tenemos espacio para hacernos estas preguntas. Digamos, es complejo también. También lo que sentimos es que, bueno, hay que tener ganas, ¿no? Como de repreguntarse si la vida que uno lleva, con todas las categorías preconstruidas, son las que son, o hay otras que también podemos descubrir, ¿no? Como que de eso se trata un poco. Y también en relación a Foucault, creo que es como bastante atemporal, ¿no? O sea, él escribe en el 76, creo, el libro de Historia de la Sexualidad, y lo leemos hoy y digamos, lo podemos aplicar a la realidad de hoy. También otra autora, Judith Butler, que la vemos más en el segundo encuentro, y ella toma a Foucault, y lo que va a traer también de interesante es al sexo, ¿no? Bueno, que ella lo que dice que el sexo tampoco es natural, digamos, ¿no? Entonces, como es romper hasta incluso con esta idea del sexo biológico, ¿no? Como algo que justamente no es natural, sino que también es construido. En toda intervención que tenemos humana hay una construcción, inclusive nuestro nacimiento y nuestro sexo. Bien, qué difícil hacerse cargo de la intervención del sistema sociopolítico en nuestros cuerpos. Acá estoy leyendo que el taller es de 4 encuentros y se dialoga sobre sexualidad y poder, dispositivos sexo, género, deseo, regímenes políticos, heteronorma, cisnorma, monogamia, puntos de fuga. Contarles que los encuentros son los miércoles 9, 16, 23 y 30 de abril de 7 a 21 horas en el Espacio Cultural Amigos de Merlo. Si yo quiero ir a un solo día, ¿puedo? Sí, podés. Está bueno, estamos pidiendo que las personas se anoten, porque algo interesante también es que estamos nosotros venimos en un proceso muy personal, nos llevó a este taller y fuimos escribiendo cosas propias, y ese material lo vamos entregando, algunas cosas antes y otras cosas después del taller, y en la participación te llevas ese material teórico. Entonces está bueno, si se pueden anotar, nos escriben y lo vamos armando. Bien, les pueden buscar en Instagram como a Anto @pasarelmensaje y a Kimil @kimil.-. Anótense en este taller. Creo, he escuchado experiencias en el Valle de personas a las que, nada, les... están acá, de hecho, un par de personas. ¡Ah! Pueden hablar. Sí, totalmente. El año pasado tuvimos la alegría de compartir el taller y un reaprendizaje, un removilizador. La pifiamos, nos equivocamos, nos lloramos, nos reímos. Pasan un montón de cosas en el taller, súper interesantes, súper ricas. Y a nosotras, con Vero, nos sirvió un montón. Así que, más que agradecidas que estén acá. Bueno, fantástico. También siento que es bueno nombrar que justamente la fragilidad es nuestra potencia. Así que qué bueno que hayan podido llorar. ¿Se pelearon? ¿Hubo discusiones también? Bueno, qué interesante. Quien esté disponible a animarse a hacer este taller, bienvenide. ¿Hay algo más que quieran decir, chiquis? No, sobre todo agradecer el espacio en la radio, como dije al principio. Me parece muy importante que las disidencias ocupemos lugares, porque estamos acá y, como decía Ru, tenemos una historicidad muy grande, ¿no? No es que somos una moda, ahora nos quieren poner en cualquier agenda política, de un lado, del otro. Siempre está como a ver la disidencia a quién responde, y la verdad es que, nada, somos personas con mucha historicidad. Y estuvimos siempre y vamos a seguir estando. Entonces, qué alegría poder tener voz y qué alegría poder tener espacios donde compartir lo que nos va pasando y compartir con los demás, porque creo que tenemos muchas herramientas para crear lo colectivo, y apostando un poco a eso, a la construcción comunitaria. Bien, una cosita más, esto ya es también transgrediendo el guión, pero contarles que Kimile y Anto activan en la Brigada Pecarí, y esta brigada hace varios años está encargada de proteger, cuidar y salvarnos del fuego en muchas ocasiones. No sé si tienen, chicos, un alias para que la gente pueda aportar a la brigada. Sí, es brigada.pecarí, a nombre de Violeta Manfré o algo así, Jofre, el apellido. Jofré. Bueno. Casi. Violeta, nuestra amiga Violeta, compañera. Sí, estamos ahí en la Pecarí. Ahora nos tenemos que ir a una reunión, justamente. Bien, buenísimo. Estamos cerrando la primera columna de Vengo a Incomodar, a cargo de Ru. Gracias, Santo, gracias, Kimil,

Laurita Labete. A Celes, que nos mandó buenos deseos para el comienzo. A Marilí, que también nos está escuchando. Bueno, hermoso. Acabamos de despedir un par de brujes. Sí, sí, muy bueno, este, muy bueno. Muy bueno, muy bueno tenerles acá. Este, y vamos cerrando este primer programa, intenso, con muchas emociones. Nos moviliza un montón este tema, hablar de las brujas. Y no queremos irnos sin decir que estamos haciendo. Que estamos haciendo un montón de cosas, que en el año, este año comenzó intenso y que en el Valle suceden un montón de cosas muy importantes, como fue el 1 de febrero en las calles, como fue el 8 de marzo, el 24 de marzo, la película de Norita acá en nuestra radio, la obra de teatro. El 24 el de marzo hubo radio abierta con San Javier, sí, con San Pedro. El 17 fue previa al 24. Cuando se abrió la semana, sí, del 24 de marzo y después el 24, sí, la marcha, sí, muy fuerte, muy emocionante. Hubo presentación del libro Las Locas. Bueno, pasaron un montón de cosas en estos 4 meses. Nosotras empezamos tarde. Estábamos en el backstage, por eso. Pero muy en las calles, y este valle está cada vez más hermoso y más en lucha. Juntadita por los jubilados también, no nos olvidemos. Tal cual, los miércoles. Todos los miércoles. Los jubilados en La Paz. Así que nos vamos felices. Eufóricas. Muy, muy contentes de estar acá, de tener buena nueva columna, y bueno, y chau. Bueno, pueden ver en el Instagram de la radio, Las Chacras Sur 104.9, cuando tenemos programa, cuando se repite y novedades que tengamos para compartirles. Bueno, organizades juntes en la calle, nos veremos. Gracias por este espacio y a seguir. Bien, besitos, abrazos. Siempre la salida, siempre es colectiva. No nos olvidemos de eso. Hasta el próximo lunes, 18 horas, por Radio Las Chacras. Chau, chau. Chau. Al curando. sacando toda maleza, curando, curándola, curando, oh, oh, oh, y sacando toda impureza, sa, sa, sa, sa, todo deseo hasta la madre tierra, por todo lo que ella nos da. Curando, curando la cura.